Sí, señores, ahí sí la pelota la tocaba Acciones precisamente para Callejo. Había una falta que cometía la gente de Gimnasia, por eso cerca del círculo central será el primer tiro libre de la tarde de domingo. Corresponde para Temperley. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Vamos a ver quién le entra. Acciones parado frente a la pelota, también se prepara así Souto. Vamos a ver quién le entra a esta pelota jugada, preparada seguramente, empala en la pelota pasada, me parece. A ver si va a llegar, no va a llegar, el hombre se fue la pelota. Se fue la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Cosaro tocando la pelota para Córdoba. Córdoba abre juego para que tenga allá en el sector derecho el balón a Bet. Más atrás entonces, ahora con Maidana. Maidana tocando para Rey Salinas. Se arma Gimnasia de Jujuy en su terreno. La pelota viene en dirección de Cosaro. Así la tiene Cosaro. Levanta la cabeza, va a poner el pelotazo. Así lo ve a Leandro González. Más atrás juegan para Maidana. Aparece Bet también así en el juego. La pelota va para el sector derecho. Así aparece también Córdoba acompañando. Se viene Gimnasia de Jujuy, se viene el equipo de Darío Franco. Maidana que pone el balón más atrás, todavía en terreno de Gimnasia, sale jugando el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Cuando acá se venía Rizzi, le tocaba en la pelota, así era Sosa. Termina cometiendo una falta, la pelota finalmente se va por un costado. Por eso en ataque, hay saque lateral para Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así Magallanes, que no puede parar, finalmente termina así controlando la pelota más atrás para Rey Salinas. Primeros 2 minutos de esta primera parte, comenta Fabián. Bueno, el partido, bueno, se ve que de Gimnasia y Grima de Jujuy se encuentra un poco impreciso con la pelota. Está con las intenciones, bueno, de controlar la zona del medio campo y con la perspectiva de que quiere generar juego por lo bajo, generando el ataque. El gasolero espera también una cuestión de pelota parada para generar alguna situación de riesgo, pero por el momento no se está concretando. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la tiene Gimnasia. Maidana cambiando de frente, ponía la pelota para Rizzi, más atrás Rizzi, tocando para Cosaro, que levanta la cabeza, lo vi cerca, así Alejandro González, se viene Gimnasia de Jujuy, así aparece Magallanes, ponen la pelota, así va, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Tremenda aparición de Cosaro! Apareció Guillermo Cosaro, como lo hizo en Copa Argentina. Así lo vieron cerca. Se mandó de una, vio el hueco, puso la pelota al palo izquierdo de Castro, que nada pudo hacer, la vio pasar. Y Gimnasia, que factura de movida, se pone arriba en el marcador. A los 3 minutos de esta primera parte lo hizo Guillermo Cosaro y pone las cosas así. Gimnasia 1, Temperley 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Es el golpe que tiene que dar Gimnasia, siempre aquí en el Estadio 23 de Agosto, generar el golpe en los primeros minutos del encuentro, mantener el nerviosismo en el conjunto visitante, cada rival que viene aquí en el Estadio 23 de Agosto y decir, imponer y decir, aquí estamos, nosotros no vamos a aflojar. Pese a las circunstancias, aquí de local se hace fuerte. Gran centro, gran jugada protagonizada en la mitad de la cancha. Y Cosaro apareciendo solo nomás y definiendo. Remate cruzado, un golazo tremendo. Nadie podía hacer, ni dos Matías Castro, el arquero de Temple, podían haber atajado ese balón. Y gana Gimnasia de entrada en los primeros minutos del encuentro 1-0. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y lo decimos siempre así en la jerga futbolística. Esto es como arrancar con un gol de ventaja desde el vestuario. Golpea primero Gimnasia. Y qué importante arrancar ganando, porque ahora, claro, la obligación la tiene el equipo de Temperley, que irá con todo a buscar el empate. Gimnasia tendrá que aprovechar los huecos, el margen que le va a dejar el gasolero y meter el segundo, porque Gimnasia de Jujuy está embaladísimo. Y cómo anda Guillermo Cosaro, Cosaro que se manda con todo al ataque y facturando nuevamente para darle la victoria a Gimnasia de Jujuy. Gana parcialmente primeros minutos, 5 de la primera parte, ya gana el Lobo 1-0. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. A la que se salvó Gimnasia, pero ahora mete la contra. Se viene Leandro González, levanta la cabeza, sector izquierdo, va a meter el pelotazo. Se termina cruzando un hombre, tirando la pelota a un costado. Habrá lateral en ataque para Gimnasia. Lo tuvo primero el gasolero, luego salió rápido de contra Gimnasia. Casi factura nuevamente el Lobo jujeño, Fabián. Sí, le agarró por sorpresa, fue sorpresivo que la reacción de Luchetti, que no tuvo el control del balón para despejar la pelota, obviamente le da todo el sol de frente. Eso también es un factor que lo pudo ver complicado en esta jugada de ocasión. Y bueno, en este contraataque, Leandro González le faltó un poco más de fuerza para asistir la pelota para Méndez y anotar, sí, ampliar la diferencia aquí en esta tarde de domingo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. En este preciso momento se van a cumplir 7 minutos de esta primera parte. Está ganando Gimnasia. Si recién te enganchás, somos 93.9 en El Carmen. Somos 106.7 Recuerdos acá en San Salvador. También somos 104.1 en Humahuaca. Estamos llevándote la victoria de Gimnasia de Jujuy 1-0 sobre Temperley. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Recuperó la pelota por acá el equipo gasolero. Así la tiene Toledo. Toledo tocando la pelota para que la tenga Gómez. Levanta la cabeza, así se viene el equipo de Temperley buscando, claro, el empate. Está ganando Gimnasia, lo hizo Cosaro. 3 minutos de esta primera parte. Sí, Cosaro facturando de nuevo para darle la victoria parcial a este equipo de Darío Franco. Se arremete con todo, ahora va el equipo de El Gasolero, tiró ahí y atento estaba Luchetti, intentaban sorprender con un tiro desde muy lejos, Fabián, pero estaba bien parado Luchetti, prácticamente una masita. Y sí, porque también fue un tiro muy anunciado de parte, porque estaba bien bloqueado de parte por parte de Rey Salinas y de Cosaro. Así que bueno, fue uno de los recursos que utilizó el conjunto visitante. Bueno, obviamente son intentos y ver cómo puede entrarle en el fondo a la defensa de Gimnasia, que por el momento está bien equilibrada. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Lateral para Gimnasia, sector derecho, lo va a hacer Magallanes. Así lo tiene cerca a Maidana. Maidana, que vamos a ver si tiene más movilidad en mitad de cancha y poder conectarse más con Leandro González. Igual te digo, está ganando Gimnasia y eso es realmente importantísimo para esa tranquilidad que necesita un equipo, Fabián, de siempre por estar en ventaja, ¿no? Exactamente, y ver cómo, bueno, tiene que reaccionar el conjunto visitante, que bueno, obviamente cada vez que vienen aquí los equipos a disputar el duelo el 23 de agosto quieren dar el primer golpe, y bueno, por suerte en esta oportunidad se le dio para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le cometió falta hacia Maidana, jugador de Gimnasia en el círculo central. Por eso habrá tiro libre para el Lobo jujeño. Lo va a hacer el propio Maidana, que lo tiene cerca hacia Bet. Para él va la pelota, cambia de frente a Bet para que la tenga por acá el autor del gol, Guillermo Cosaro. Maniobra Cosaro, levanta la cabeza, lo ve picar hacia Méndez, pone el pelotazo, va a llegar Méndez. Llegó nomás Méndez, termina así quitándole la pelota a Sosa, aunque se va Méndez, se manda, así también ayuda a Rizzi, va a recuperar la pelota, Gimnasia se le termina haciendo en última instancia, me parece había tocado en un hombre de el gasolero del equipo de Temperley, por eso cerca del banderín, repone con manos el lobo jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene Luquetti obligado con el pie, lo ve cerca, hacia Maidana, para él va la pelota. Así lo tiene Abed también, así está Cosaro, para él va, para Cosaro la pelota. Cosaro lo ve a Rizzi y también entrega la pelota para Rizzi. Rizzi pone el paso para Cosaro. Más atrás Cosaro, para que la tenga Luquetti obligado con el pie, lo tiene cerca Abed. Para él va a ir la pelota, no, termina reventando con un pelotazo sin destino. Habrá lateral en mitad de cancha en ataque, es para el equipo gasolero. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Así la tiene el equipo de Temperley. Para Rodríguez, el pelado Rodríguez, desde el fondo, que levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Sosa. Sin embargo, el pelotazo lo venía buscando por acá en la trepada Gómez. No puede llegar a peinar bien la pelota Gómez. Por eso se adueña del balón Rey Salinas. Así le tocaban el balón al defensor de Gimnasia de Jujuy. Él en última instancia la termina tocando para afuera. Por eso, en tres cuartos de cancha, hay lateral para el gasolero en ataque. Va a reponer con manos el equipo de Temperley. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general, Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Así la tiene García, García para el gasolero, lo ve cerca, así a Gómez, se cruza un hombre de Gimnasia tirando la pelota lateral, por eso va a reponer con manos en mitad de cancha, es para la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos en 12 minutos de esta primera parte, está ganando Gimnasia, si recién te enganchás, sí, gana el equipo de Darío Franco, el gol lo hizo Guillermo Cosaro, 3 minutos de la primera parte, está arriba en el marcador el lobo jujeño. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lateral para Gimnasia, lo hace Rizzi desde el fondo, lo buscaba Méndez, sin embargo se termina cruzando. Así el grandote Rodríguez, el pelado Rodríguez, el defensor del gasolero, tirando la pelota a costado, mitad de cancha, repone con manos el lobo jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Rey Salinas tocando para Luquetti, obligado con el pie, Luquetti lo ve cerca, Rizzi, así la pelota va para él. Ahora para Méndez, Méndez tocando más atrás con Rizzi, Rizzi tocando la pelota para que la tenga Córdoba, Córdoba con Abed. Así sale Gimnasia de Jujuy en su terreno, lo tiene cerca Leandro González, la pelota va para Magallanes y allá la corre bien Magallanes, va a llegar Magallanes, levanta la cabeza, va a meter el centro arriba y termina tirando una masita para el arquero Castro, se queda, desembolsa esa pelota, habrá saque de arco para eso, Fabián. Sí, es una duda que tuvo de parte de Magallanes, que utilizó el peor recurso, justo habían tres hombres en el punto de penal y quiso tirar más que nada para la zona donde está el arquero Castro, así que no utilizó bien el recurso. Suspensiones Los Hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Así García, que mete el centro, despeja Rey Salinas. Pelotazo arriba, la va a tirar un costado, igual le va a quedar a ellos. Así la va peleando también Leandro González, que termina ganando. Ganaba con el cuerpo, pero la pelota se termina haciendo por el costado. Hay lateral en ataque para ellos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Ataca todo Temperley, se defiende Gimnasia de Jujuy, que gana 1-0. Así la pelota la viene maniobrando Bojanini. Así la tiene el equipo de Temperley, ponen el pelotazo para la trepada y García no va a llegar, cubre bien la pelota Rizzi y se va por un costado cerca del banderín, va a reponer con manos el lobo jujeño, que ahora sale. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Recordemos que Matías Córdoba, para este partido, está jugando en la mitad de la cancha, volvió Rey Salinas en la saga defensiva como central. Y bueno, y ahora el juvenil jugador de Gimnasia, el de las inferiores, ahora está desplegado, bueno, en la zona del mediocampo, está acompañando junto con Maidana en ese control central del mediocampo de parte de Gimnasia. Por acá no se entendía Abed con Leandro González, se le termina rebotando la pelota a él, por eso hay tiro libre. Sanciona, sí, Jorge Brosi, el pito de la tarde de domingo será para ellos. La va acomodando el grandote Rodríguez para el gasolero. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la tiene Luquetti obligado con el pie, lo ve cerca. Abed, para él va la pelota. Sale jugando desde el fondo Gimnasia, que está ganando por la mínima. Gana Gimnasia 1-0, el gol lo hizo Guillermo Cosaro los 3 minutos de esta primera parte. ¿Y cuánto llevamos? Miramos el cronómetro y estamos en 15 minutos de este primer tiempo. Comenta Fabián Soto. Sí, está con un Temple que se está aproximando más, avanzando un poco más la línea, ejerciendo más la presión. Gimnasia, bueno, tiene que ver una manera de que tiene que salir de esa zona del fondo porque le está presionando y como los conjuntos de Darío Franco siempre van a intentar jugar por lo bajo, van a tener que utilizar otro recurso para alejar lo más posible la pelota de su campo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene Luquetti, tocando cortito para que la tenga Rey Salinas. Rey Salinas, así lo ve Magallanes, que no termina de peinar la pelota. Igual le va a quedar a Gimnasia, se terminan equivocando en mitad de cancha. Así la recuperó el Lobo Jujeño, para mí falta, claro. Así sanciona Jorge Brosi, precisamente en la mitad de la cancha. Hay falta que corresponde a Gimnasia. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y en Lugones 57, Barrio Belgrano. Así Cosar empalando la pelota, no la pudo hacer bien Leandro González. Se le termina quedando ahí en el fondo al equipo gasolero, que van a reventar con un pelotazo sin destino. A cualquier parte esa pelota se va a perder por línea del costado. Así será para Gimnasia en terreno del Lobo Jujeño. Sector derecho. Va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. En este preciso momento se cumplen 17 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia 1-0 y ahora el lateral lo tiene en su terreno. El equipo de Darío Franco lo ven cerca así. Leandro González, venían buscando el ingreso de Maidana. Sin embargo, rebota la pelota desde el fondo del gasolero, la tiene Gimnasia, que recuperó en mitad de cancha. A ver, Leandro González, qué cambio de frente que metió, pero larga, larga la pelota para la trepada de Rizzi, se termina perdiendo por un costado en su terreno. Va a reponer con manos el equipo de Temperley. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Acá se viene Gómez, la venía peleando el fondo de Gimnasia. Finalmente la pelota se va para un costado, será para el Lobo Jujeño. En su terreno, así la tiene Rizzi, hay lateral para Gimnasia. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Pelotazo de Abed para la trepada de Magallanes, se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol, gol, gol, gol. No, había una falta. Habían cargado con el arquero Magallanes entre tres hombres, Estaba el arquero Castro, estaba también toda la defensa prácticamente, Fabián, del gasolero. Tremenda situación, se avivó Magallanes, pero con falta quitó esa pelota cuando ya cantábamos el segundo de Gimnasia. Exactamente, no le dio por perdida ninguna de las posibilidades de balón. Me da la impresión de que, bueno, obviamente llegó un segundo nomás tarde. Pero fue la intención de Magallanes la que, bueno, levantó un poco el ánimo y el reconocimiento de parte del público. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Preciso momento que se cumplen 19 minutos de esta primera parte. Va a reventar con un pelotazo allí el arquero Castro, que estaba reclamando, claro, la falta. Igual exageraba un poco más de lo debido, pero me parece hubo contacto. Hubo falta y en línea termina marcando Fabián. Igual era como redundante también esa la exageración, porque obviamente cualquier interferencia del juego donde el arquero se le ve obstaculizado, o sea, le hacen la falta, le hacen el contacto, ya es falta, ya es cobrado y, bueno, obviamente se ejerce la sanción y el correspondiente tiro libre. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lateral para Gimnasia en su terreno, así lo van a hacer. Lo vienen buscando por acá Maidana. Sin embargo, la hace mal. El Lobo Jujeño la termina tirando a costado, por eso lateral para ellos. No daba la orden todavía Jorge Broche. Hay una amarilla, me parece que se la muestran a Maidana. Sí, exactamente. Primero amonestado en el partido. El primero amonestado también de Gimnasia. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, cortaba, obstruía y también, claro, la falta que sanciona así Jorge Broce. Y le termina mostrando el acrílico amarillo para Maidana. El primero de la tarde de domingo. Está en el fondo jugando el gasolero. Toca la pelota así Rodríguez. Se cruza un hombre de Gimnasia, será lateral en mitad de cancha para esos 20 minutos todavía. Gimnasia arriba en el marcador. La pelota la tiene el gasolero, pero no sabe administrarla, Fabián. Sí, el partido ya quedó en stand-by. Quedó muy como que con toda la alegría que ocurrió en los primeros minutos del encuentro. Ahora está un poco más tranquilizado. Gimnasia obviamente está muy presionado con las salidas que tiene de parte del conjunto visitante. Y bueno, tiene que intentar con los pelotazos, con un juego un poco más de las individualidades de algunos de los jugadores. Pero más allá de otros recursos no lo puede implementar. Bueno, tarjeta amarilla para quien le comete ahí la falta fuerte a Maidana. Roja, ¿eh? Roja directa. Roja directa y el aplauso, claro, cerrado de todo el estadio. Lo venía empujando, lo tocó mal, lo taló a Maidana. Por eso la falta lo venían agarrando. Ya Maidana hacía bien la personal. Se terminaba escapando el hombre de Gimnasia, que hace rato nada más vio el acrílico amarillo. Pero acá ahora vio la roja el hombre de Temperley, que ya vamos a confirmar, se va a quedar con 10. Y esto favorece ampliamente a Gimnasia, Fabián. Sí, es el jugador el que, bueno, obviamente le habían sacado no a Córdoba, sino al jugador de Temperley, que le habían amonestado anteriormente. Pero bueno, obviamente por la presión del juego, porque bueno, obviamente le hizo caso omiso a la anterior del árbitro. Y en esta oportunidad con la falta, con esta segunda amonestación muy tempranera, mirá. Acciones, el que más sabe con la pelota. Sí, el talentoso, el jugador de ahí del pequeñito de Temperley. Uh-huh. Bueno, un factor muy favorable para el conjunto visitante, debido a que bueno, su jugador más característico, su jugador más emblemático se va del campo de juego. Y bueno, tiene que aprovechar Gimnasia ahora con esta oportunidad, porque en los 20 minutos del primer tiempo ya cuenta con un jugador más. Y bueno, tiene que ejercer un poco más, mejor la presión. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Y ahora con ventaja numérica el equipo de Darío Franco. Sí, señoras y sí, señores, se fue expulsado recién Acione. Acá la viene buscando el gasolero. Arremete con todo. Termina despejando desde el fondo Gimnasia. Así el pelotazo lo viene buscando por acá. A Callejo, va Callejo, no va a llegar, pone bien el cuerpo. El hombre de Gimnasia se va a la pelota por línea final. Por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y aprovechar la ventaja numérica arriba en el marcador, creo que es un escenario ideal para este equipo de Darío Franco. Exactamente, lo único que por ahí para el conjunto visitante lo que podría favorecer es que en estos minutos, en estos primeros minutos de este primer tiempo, tiene que aprovechar el empate, porque bueno, después viene todo el desgaste físico. Y bueno, ya Gimnasia podría aprovechar en esa oportunidad con todo, con un hombre más, lograr llegar más al área rival y bueno, ampliar más la diferencia. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Córdoba tocando la pelota para Bet, la tiene Gimnasia de Jujuy. Ahora va la pelota en dirección de Magallanes, en mitad de cancha, se la termina mirlando. Por eso recuperó por acá el equipo gasolero, más atrás, para que la tenga Rodríguez, hacia el pelado, el grandote Rodríguez, para el equipo de Temperley. Sale jugando la visita. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, ¡aprobalas! Se viene Souto así, primero se va a cruzar a Bet. La pelota la tiene Gimnasia desde el fondo. Va en dirección de Maidana, que no va a llevar larga la pelota. Por eso ya la tiene el equipo gasolero en su terreno. Sale jugando la visita. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-400. 242. Y cuando digo visita, es el equipo visitante, claro. El gasolero que tiene la pelota, pero como bien comentaba hace rato, no sabe administrarla, no sabe poner todavía en juego y complicar a todo el fondo de Gimnasia. Y Gimnasia, claro, con la tranquilidad de estar arriba en el marcador, gana por la mínima el equipo de Darío Franco. Fabián, pero también tiene ventaja numérica, lo destacamos hace rato, pero por ahora no se nota. No se nota porque va con todo el gasolero en busca del empate. Exactamente, hay una subida de parte de la línea de mediocampo de parte de Tempere, tanto de Toledo como de Gómez y García, que bueno, son los que ejercen más la presión en la salida del fondo, y Gimnasia se le complica un poco salir del mediocampo, solamente cuando ya está en tres cuartos de cancha ya está un poco más abusando de los pelotazos y un poco ve intentar de alguna u otra manera acercarse al arco de Castro. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, cuando acá se venía Méndez, había banderín en alto, estaba en posición adelantada el delantero de Gimnasia de Jujuy. Cuando también se mandaba Rizzi al ataque, estaba adelantado, por eso banderín en alto. Tiro libre desde el fondo, en su terreno, repone el equipo gasolero. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así la viene buscando el jugador Casejo, Casejo se junta con Vidal, así la tiene Gómez también, más atrás, la tiene en terreno de Gimnasia el equipo gasolero. Ponía en la pelota sin destino, se va a perder por línea final, ese balón será para Gimnasia, saque de arco para el equipo de Darío Franco. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Desde el fondo se equivoca Cosaro, allí casi la termina pellizcando Gómez. Había una falta y se la cobran a Cosaro, que no pudo salir bien, que no pudo resolver bien en el fondo, Fabián. Sí, se confió de que, bueno, quise hacer la individual, avanzó un par de metros, obviamente le ejercieron la presión los jugadores de Temperley y ahí, bueno, elevó los brazos, por el cual, bueno, impidió de que uno de los jugadores de Temperley alcanzara la pelota y, bueno, ahí cobró el tiro libre, peligrosísimo porque está cerca del área, metros. Buena pelota parada, me parece que va a ser una pelota, un cabezazo, así que bueno, tiene que estar atenta a la línea defensiva de Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Va acomodando la pelota a Souto, sí, muy cerca del área de Gimnasia de Jujuy, hay tiro libre para ellos. Hay 4 o 5 hombres en la barrera para Gimnasia. Todavía no da la orden el árbitro del partido, Jorge Broggi. Defiende todo Gimnasia, claro. Defiende todo el equipo de Darío Franco. Va a venir la orden del árbitro. Parado frente a la pelota está Souto. Me parece que va al arco o va para buscando la cabeza del grandote Rodríguez. Vamos a ver. Viene el pelotazo al arco. Rebote en la barrera. Termina despejando Méndez. Pelotazo sin destino. Va a llegar a los pies del arquero Castro. Saldrá jugando desde el fondo el equipo visitante. Supercarnes Rubén. La mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén. El rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Qué buena la presión de Gimnasia, pero me parece había una falta, había sancionado algo ya. Ahí le arrojó el partido, estaba mal sacado, claro. Rizzi se había adelantado y mal sacado. Por eso será ahora para el equipo visitante, para el gasolero en mitad de cancha. En su terreno repone con manos el equipo de Temperley. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y le Romitis. 28 minutos de la primera parte, gana Gimnasia 1-0, está jugando con 11, Lobo con 10 está el equipo de Temperley, expulsado Accioni, camiseta número 10, una baja importante para el equipo gasolero, pero todavía como contábamos, como narrábamos acá con Fabián, no se siente en el campo de juego, la tiene y va con todo el equipo visitante, Gimnasia que hace el aguante y por ahí no termina de convencer en el ataque todavía, Fabián. Sí, está muy abajo todos los que son la saga defensiva, Méndez está más replegado por izquierda, no está como un 9 típico 9 de área, que está bien parado. Leandro González está esperando desde el círculo central, ver si puede generar alguna situación de juego. Le falta un poco más de control a Gimnasia, está un poco desesperado y bueno, tiene que parar un poco los cambios. Sabe que está ganando 1-0, tiene que ver y controlarse y medirse todas las situaciones de juego. Tiene un hombre más, tiene que aprovechar esas situaciones. Y ahora otra falta, ¿eh? Otra falta cerca del área, allí en el vértice, al lado del vértice del área grande, será Souto el encargado nuevamente para esta pelota detenida. se viene con todo el equipo de Temperley, que hace sentir ahora, claro, la presión. Está jugando con 10, pero juega mejor la visita. Gimnasia se defiende, 4 hombres, 3 hombres en la barrera. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Así lo vemos a Jorge Brossi hablando con la de... la barrera de Gimnasia, que no se adelanten, igual te digo, se adelantaron unos pasitos así los hombres de Gimnasia. Va a dar la orden el árbitro del partido. Atención, pelota detenida para ellos. Busca el empate Temperley, viene el centro arriba. Termina conectando de cabeza. Era Méndez, despejando para Gimnasia de Jujuy. La pelota hacia un costado lateral en ataque para ellos. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Sosa, tocando para Gómez. Se equivocaba en eso, la pelota se va. Se pierde por un costado, será para Gimnasia. Ahora lo va a hacer Rizzi, sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Recuperó la pelota Gimnasia, la tiene Maidana. Maidana en terreno del equipo de Temperley, más atrás para Abet. Abet que levanta la cabeza, lo tiene cerca Rey Salinas, para él va la pelota. Rey Salinas que también levanta la cabeza, lo tiene cerca Cosaro, para él va el balón para Cosaro. Sale jugando Gimnasia, estamos en 30 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia 1-0, comenta Fabián Soto. Sí, Gimnasia sigue siendo tanto en una posición incómoda. Lo de Temperley, bueno, es llamativo, bueno, que obviamente estén todavía con todas las ansias, con huevo. Parece que no se nota que tiene un jugador de menos en el campo de juego. Gimnasia se siente muy presionado con el avance de parte del conjunto visitante, a tal punto de que, bueno, una situación de juego de hace rato, que tenía en su campo, en el campo visitante, lo estaba trasladando a su equipo al campo local, no lo pueden trasladar, le cuesta bastante a Gimnasia avanzar metros hacia el campo rival. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá pelotazo arriba del travesaño, intentaba sorprender a la gente de Temperley. Hacia vista el arquero Luchetti, la pelota será para el Lobo Jujeño desde el fondo. Y atención, como bien cuenta y narra Fabián, la pelota y creo que el juego es del equipo de Temperley, domina en el campo de juego y Gimnasia que se defiende, que todavía no encuentra el camino para marcar el segundo. Acá se viene el pelotazo, lo venían buscando a Méndez, sin embargo se cruza Sosa, el hombre de Temperley, defendiendo para ellos. La pelea Gimnasia en mitad de cancha, se la ponen para la trepada de Gómez, va Gómez, intenta primero Rey Salinas, poniendo el cuerpo, llega Rey Salinas, le cometían falta al morocho de Gimnasia de Jujuy y acusa un golpe fuerte, fuerte en la cara, se tira Rey Salinas. Así lo van a atender cuando en la corrida Callejo, me parece, le termina poniendo el codo. Hay un contacto ahí en la cara de Rey Salinas que está realmente sentido, por lo menos eso se ve. Es lo que acusa, es sí. Lo que acusa. Mira, se está tomando uno en la mano también. La mano, sí, sí. Sí. Cayó mal, me parece, ¿eh? Claro, bueno. Yo creo que eso es lo que desenvolvió el duro sentir de parte del defensor boliviano. Y bueno, es lo que le cuesta. Le costó bastante apretar la mano. La muñeca tiene complicaciones. Pues bueno, ahora bueno, Gimnasia tendrá que ver cómo podría ingeniársela para que en el campo de juego no está tocando mucho el balón de Andro González. No lo están buscando a él tampoco. Él también tiene que ver cómo puede ingeniársela para generar juego, para bueno, separar un poco, romper ese molde, ese obstáculo que está teniendo de parte de la defensa de Temperley. Ese es el problema que está teniendo Gimnasia en esta primera parte, porque si bien Temperley no es que está jugando muy bien, sino que está forzando mucho a que Gimnasia cometa errores en la zona defensiva y bueno, no está generando todo el juego para lograr el ataque, sino que eso es lo que está complicando bastante al conjunto local. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, de hecho, como bien lo cuenta por acá Fabián, se termina equivocando Gimnasia tras la presión que ejerce el equipo de Temperley. Recién el que más sabe con la pelota, Leandro González, se termina equivocando tirando a cualquier parte del balón. Por eso tendrá que tranquilizarse Gimnasia de Jujuy, este equipo de Darío Franco, poner un poco en remojo todo para que, bueno, vuelvan a ganar alguna jugada y complicar al arco defendido por Castro. Palabra y Acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y acá se viene Gimnasia, se viene Méndez, a ver, destaco gol. Había posición adelantada, qué taco que metió el gol. Tremendo, lo gritaba todo el estadio. Yo vi primero en línea porque a mí también me parecía que estaba adelantado. Y estaba adelantado Leandro González, me parece, cuando ya explotaba el estadio, ¿no? Sí, lamentablemente ocurrió eso, estaba un poco adelantado Leandro González. Pero bueno, fue un buen recurso de parte de Gimnasia. Sí. Ahora sí se hizo sentir buena la presencia llegada de Méndez, una buena llegada. Ingresó, que estaba más tirado al costado que en la zona del área de juego. Se tiró por el costado, empezó a ingresar por el área, tiró un pase por atrás y ahí, bueno, obviamente la resolución, un pase trecorto que ya estaba adelantado Leandro González y, bueno, obviamente la pusieron adelantada, una lástima, hubiera sido un lindo gol. Golazo hubiese sido, tremendo el taco que metió Leandro González, casi lo canta todo el público, pero bueno, había banderín en alto, estaba algunos centímetros adelantado el hombre de Gimnasia, que ahora se viene con todo, se viene con Abed, levanta la cabeza, allí también acompaña Leandro González, a más atrás para Maidana, Maidana la tiene cerquita, así la pelota y se la pone para Leandro, va Leandro, pone la pelota, se viene Gimnasia, puede ser en esta, se termina cruzando el hombre de Temperley, la pelota se pierde por línea final, será córner para Gimnasia, arrancan aplausos y esto me gusta, que Gimnasia vaya al ataque y empiece a tocar y triangular y buscar el segundo, ¿por qué no? Y ahora se viene el Lobo Jujeño, la pelota con Leandro González, hacía rebotar el balón en la humanidad de Sosa, por eso la pelota la buscaban ellos, pero le va a quedar a Gimnasia en el fondo, Rizzi para su arquero Luchetti, sale jugando el equipo de Darío Franco. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia, es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multibarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Aquí lo venían buscando a Gómez y hay tarjeta amarilla para quien comete la falta. Guillermo Cosaro, que marcó el único gol, el único tanto del partido. Reclama igual Guillermo Cosaro y el acrílico amarillo no se la saca nadie. Así se la mostró Jorge Brossi y en tres cuartos de cancha, casi en el sector derecho, hay tiro libre para la visita. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Tiene que meter un poco más de presión Darío Franco de cara al segundo tiempo porque no tiene que impedir de que Gimnasia, sí, cometa infracciones de cerca de su área, que Temperley, el único recurso que le puede ser válido para conseguir la igualdad, sea la pelota parada, y tiene que evitar de, bueno, que tenga que jugar con el juego brusco, sabiendo que estamos en ventaja y que no tenemos que desperdiciar la chance de que tenemos un jugador de más. Dos hombres en la barrera para Gimnasia, parado frente a la pelota está el jugador Gómez, también está Souto, vamos a ver quién le entra. Allí se la dejan para Souto. Viene pelotazo centro arriba. Lo vienen buscando por acá al grandote Rodríguez. No conecta de cabeza. Sí, el hombre de Gimnasia que rechaza era Cosaro. Así le queda la pelota en el fondo. Rey Salinas, que no le queda otra que reventar hacia adelante. A ver si le queda al hombre del Lobo Jujeño. La viene buscando por acá Méndez. La viene buscando Méndez y va a ganar esa pelota. Ganó Méndez y ahora se viene con todo. Puede ser el pase. Si lo ven es gol. Estaba adelantado cuando se venía. Allí de Legia. Era antes el pase, estaba solo Velegia, cuenta Fabián Soto, la que termina desperdiciando Gimnasia. Hizo todo bien Gabriel Méndez en ganar esa dividida frente a la muralla que es Rodríguez. Rodríguez. Y bueno, ahí nomás no levantó la cabeza, no vio a Velegia que estaba corriendo por la izquierda, no tiró el pelotazo. Y bueno, ahí nomás cuando quería lanzar el pelotazo, ya Velegia ya estaba unos pasos más adelantado de esa línea. Una gran chance, se perdió Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Va a reponer Gimnasia desde el fondo cuando lo venían buscando por acá al jugador Gómez. Larga la entrega para Gómez, le tiraron un ladrillo, la pelota se va por línea final, por eso hay saque de arco para el equipo de Darío Franco. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Lateral para Gimnasia. Miramos el cronómetro. 39 minutos de la primera parte. Está ganando el Lobo Jujeño. El gol lo hizo Guillermo Cosaro. 3 minutos de la primera parte. Ya había marcado el primero el equipo de Darío Franco. Pero ahora la pelota la tiene la visita. Y cuando digo la visita es el equipo de Temperley, que da algunos claros. Y por eso Gimnasia también intenta de alguna manera hilvanar alguna jugada. Pero siempre es posición adelantada o mala entrega. Ojalá que pueda venir cuando hay ventaja numérica, porque Gimnasia juega con 11-10 en la cancha. Tiene el equipo de Temperley expulsado a Gione, amigo Fabián, pero todavía no aparece los hombres que saben de este equipo de Darío Franco para darle la tranquilidad, y la tranquilidad sería el segundo, ¿no? Exactamente, está con, como lo habíamos mencionado, Leandro González un poco perdido en esta primera parte del encuentro. Ojalá que poco meta, le dé las indicaciones correctas de Darío Franco para que en la segunda empiece a mejorar la situación de juego. De parte de Temperley, bueno, obviamente le falta, ahora está abusando en estos minutos de pelotazo. Sin embargo, bueno, vemos de que el problema no es tanto de parte de Temperley, que está, tiene que buscar el empate, sino de parte de Gimnasia, que se siente muy presionado. Aquí la tiene Gómez, el pelotazo llegó, Gómez arriba, lo buscaban a Souto. Sin embargo, se cruza el hombre de Gimnasia, no había falta, eso no sanciona el árbitro. Por eso la pelota se pierde por un costado, va a reponer desde el fondo en su terreno el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Lo venían buscando por acá Leandro González, no termina de completar bien la jugada. Leandro González se termina equivocando, por eso allí recuperó en mitad de cancha el equipo gasolero. Allí lo vienen buscando al jugador Souto. Para mí le cometían falta, no sanciona el árbitro y será para Gimnasia. La chance la tiene el Lobo Jujeño. Ahora se viene con Méndez, sector izquierdo. Encara Méndez, se va a meter en el área. Lo vienen marcando así Méndez. Dos hombres, casi Méndez se logra meter Fabián. Y otra chance que un hombre tiene, como bien lo acotaba recién, el hambre de gol. Lo viene buscando hace rato Méndez, ojalá que se le diga. Y sí, toda la disponibilidad para generar la situación de juego, para acercarse un poco más al área. Y bueno, le falta un poco más de acercamiento, de individualidad, para que resuelva mejor las situaciones ante los ataques Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileto, piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Y acá se viene Méndez, disculpa, se viene Méndez, tiró, hace gol. Te dije, el hambre de gol que tiene Méndez. Encaró Méndez, se metió Méndez. Lo vio Leandro González. Metió el pase para Leandro. Le reventó el arco. Le reventó el arco. Infló la red. Así Leandro González para meterse ahora más arriba todavía en el marcador Gimnasia. Ahora las cosas. El Lobo 2, el gasolero 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu radio Remember, que también es fútbol. Lo anticipábamos, no pierde la disponibilidad de parte de Méndez, el juvenil delantero, que bueno, no la dio por perdida en ninguna de las ocasiones en esta pelota, cuando ya estaba pensando de que se le iba a hacer larga. Seguía avanzando a metros en el área, recuperó el rebote, captó, avanzó un poco más y bueno, lo vio nomás a Leandro González en el punto de penal, logró la asistencia y el 10 de Gimnasia, un bombazo que no estaba apareciendo en esta primera parte, logró, bueno, lanzar un misil tremendo, nada podía hacer Castro y qué bien le hizo, sentó este gol, segundo gol a Gimnasia, finalizando la primera parte, está ampliando la diferencia con un jugador más y un panorama favorable esta tarde. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto, piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Qué buena jugada que termina siendo gol para Gimnasia de Jujuy. Le encaró, nunca la dio por perdida Méndez, el juvenil de Gimnasia, que las pelea todas y que hace rato contaba, tiene ese hambre de gloria de meterse como bien titular así en este equipo de Darío Franco. La ganó Méndez, el centro perfecto lo vio hacia Leandro González, que tuvo que meter ese remate fortísimo, inflando la red. Y anotamos a los 42 minutos de este primer tiempo. Gimnasia ahora está ganando 2-0. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556. Revienta con un pelotazo, no va a llegar. Era Luchetti que lo venía buscando por acá. Rizzi, la pelota se va a un costado, lateral para esos. Ya lo hacen rápidamente acá, la corrida la tiene Gómez. Intenta Gómez, la pelota se va por línea final. Mal centro de Gómez. Será saque de arco para Gimnasia, que gana 2-0. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bueno, de esta tranquilidad hablábamos, Fabián. Marcar el segundo y estando en ventaja numérica, la verdad, es lo ideal para Gimnasia. Más allá que ahora acá se viene Gómez, se cruza, se arroja el piso bien Rizzi, tirando la pelota al córner. Será para ellos en 44, casi 45 minutos. Ya tenemos tiempo cumplido de la primera parte. Gana Gimnasia 2-0. Hay córner para ellos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Samuel, iremos hasta el minuto 47. Perfecto, 2 minutos más entonces. Marca así el cuarto árbitro, se enciende el tablero. Cuando acá viene el centro arriba, la vienen buscando por acá al grandote Rodríguez, que no pudo conectar bien de cabeza. Desde el fondo resuelve bien Gimnasia. Igual se aparece por ahí Souto, gana la pelota Souto. Pone la pelota para Gómez, que ahora también levanta la pelota, va a encarar Gómez. Intenta el centro, la gana Gómez. Cubre así, Rizzi no pudo. Mete al centro, le va a quedar a Bet. Termina reventando Gimnasia, no se quiso complicar. Bien así el equipo de Darío Franco en la defensa. La pelota le va a llegar a las manos del arquero Castro. Vamos hasta los 47 minutos. Gana 2-0 el Lobo Jujeño. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, el Romitis. Había posición adelantada, ¿sí?, del equipo visitante, por eso será tiro libre. Desde su terreno va a reponer Gimnasia. Ya jugamos el último minuto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agurriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Lo venían buscando por acá Méndez, que está tendido ahora en el campo de juego. Acusa un golpe Méndez cuando intentaba encarar nuevamente Méndez. Prácticamente así lo vemos, se toma... No sé si el estómago parte del cuerpo, así Fabián, pero va el árbitro Jorge Brossi a atenderlo. Se va a terminar en cualquier momento. Está sentido, partido detenido. Digo sentido, el hombre de Gimnasia es Méndez. Sí, exactamente. Me da la sensación también de que cayó mal. Eso también fue, sí, un factor que lo determinó, la complicó un poco cómo se pudo estabilizar el jugador de Gimnasia. Estuvo ahí sentido durante gran parte de, bueno, en estos últimos segundos del encuentro. Y bueno, se le hizo difícil complicarse para estabilizarse, pararse. Ahora recién se está levantando, pero está un poco sentido. Se repuso. Lo van a llevar afuera igual a atender, pero... Exactamente. El partido se termina, señoras y señores. El partido, digo, la primera parte. 2-0. La verdad, Gimnasia que tuvo algunos claros momentos. Lo de los goles, fundamentalmente. Por eso está ganando el equipo de Darío Franco 2-0. Y está con ventaja numérica, sí. Expulsado a Lione, el equipo de Temperley está jugando con 10 y Gimnasia está haciendo un gran negocio sumando de a 3. Se termina en cualquier momento. Estamos en 47, ya casi 48. Hay tiempo cumplido. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Revienta desde el fondo, lo vienen buscando por acá al jugador Magallanes. Intentaba Magallanes, cometió una falta. Será para esos, desde su terreno se va a terminar. Lo va a marcar enseguida Jorge Brossi, 48, casi 49. Recién, claro, lo atendía Méndez, lo atendían al jugador de Gimnasia, al delantero Méndez, y por eso algunos minutos más, pero me parece que se termina acá, ¿eh? Se termina cuando revienta con un pelotazo Castro, se terminó. Se terminó, señoras y señores, la primera parte final de los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia de Jujuy 2, Temperley 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Los relatos a través de Samuel Lea. Los comentarios, Fabián Soto. Bueno, así todo Gimnasia en el círculo central. Los jugadores que ahora se van rumbo a la manga le están reclamando a los árbitros, así la gente de Temperley. Está ganando Gimnasia 2-0. Se terminó la primera parte y casi como que se terminara el partido, porque realmente Gimnasia ya con 2 goles de ventaja y con 11, con 10 el equipo de Temperley, me parece que va a ser muy difícil para el equipo gasolero darlo vuelta. Pero, claro, hay 45 minutos por delante todavía y esto es fútbol. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Bueno, ya lo va a comentar también Fabián Soto. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiaguito, ya venimos para el comentario de Fabián. Dale, Samuel, acá estamos. Vamos a una pequeña pausa. Al término, vamos a encarar un segundo tiempo con el equipo deportivo a la par para ver cómo va a seguir este partido. En esta tarde de domingo, tarde soleada que augura que Gimnasia, el Lobito, pueda hacer que tenga un empujón más hacia la victoria. Una tarde ameritable a pasar un lindo momento con los papis. Todos los papás fanáticos del Lobo la deben estar pasando bomba hoy. Otros en casa con la compañía de la inolvidable. Vamos a una pausa. 3 de la tarde con 52 minutos en toda la Argentina. Ya estamos de vuelta. No te vayas.